Estás escuchando Chava Radio. Hola, estamos aquí con Celia. ¿Qué tal estás, Celia? Hola, buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Nosotras somos Irene y Andrada, de cuarto de la ESO. Desde Poesía para Llevar hemos analizado tu poema Error 404, de tu poemario Entre Temporal y Frente. Ahora que te podemos entrevistar, es un placer para nosotras tener la oportunidad de hablar contigo. Queríamos empezar hablando un poco sobre tu escritura. Entonces, ¿consideras que necesitas creatividad para empezar a escribir? Bueno, pues cuando empecé a escribir realmente pues era más bien como un ejercicio y el folio en blanco me servía como una herramienta para crear cosas, ¿no? Pero a medida que he ido como avanzando o trabajando en mi proceso de escritura, cada vez espero más a tener la idea para después sentarme a escribir. Y en realidad creo que la creatividad no es algo que digamos, es una idea creativa y ya está, y eso va a ser un poema, sino que la creatividad es como todo el proceso. O sea, la creatividad no es solo crear algo, sino que también tiene que ver con aplicarlo como en la rutina de la escritura. Entonces, como que es todo el proceso en sí. Entonces diría que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? Pues supongo que la posibilidad de, iba a decir posibilidades otra vez, como de abrir las oportunidades a otros mundos, a otros universos, a otras ficciones, recrear y recrearme en el texto, como crear otras realidades paralelas y otros mundos de existir. ¿Qué haces cuando no tienes inspiración? Pues cuando no tengo inspiración directamente no escribo. Antes sí que lo hacía, pero ahora pues encuentro que la lectura es como el mejor espacio cuando no se tiene nada que decir para escuchar las voces de lo que otros han dicho, ¿no? Entonces, leer. ¿Cuál es tu libro favorito de los que has escrito hasta ahora? Qué graciosa la pregunta. Pues el último, Rupestre, sobre todo porque es un libro que he trabajado quizás con más conciencia de lo que el lenguaje significa para mí ahora mismo y quizás también con más unidad de lo que es un libro en sí, un poemario conjunto que no tiene partes separadas como sí que tenían los anteriores, que necesité dividirlos en secciones. Este es como una entidad en sí mismo, entonces, Rupestre. Entonces, de tus poemas, ¿cómo describirías el proceso creativo? En general, ¿de cualquier poema? Sí. Pues ahora mismo el proceso creativo básicamente es que yo siempre parto de una imagen, entonces quizás es una imagen de algo que he visto o una imagen mental de dos palabras que se están fusionando. Entonces, de esa imagen, esa es como la semilla de la que luego surge el texto, el poema. Es como que esa imagen la voy rodeando de otras y se crea como una cosmovisión que hace que el texto sea una entidad en sí mismo. ¿Alguno de esos son consejos que le darías a alguien que quiere empezar a escribir? Pues para empezar a escribir, yo daría dos consejos. Uno, leer. Y dos, escribir. Básicamente porque en realidad es un proceso de aprendizaje, es muy bonito. Y también es interesante como todo lo que se queda por el camino, por los márgenes, ¿no? Porque, bueno, yo estaba pensando concretamente en este poema que habéis trabajado, en Error 404, que es un poema con el que yo ahora mismo he dejado como de identificarme, ¿no? Ahora estoy persiguiendo como otro camino poético de unos poemas como más decantados, más líricos. Pero también es interesante ver lo que se ha hecho antes para entender lo que viene después, ¿no? Entonces, pues eso, leer, escribir y seguir en el proceso de aprendizaje. Vale. ¿Crees que en un futuro podrías vivir económicamente de la escritura? No lo creo, ni tampoco creo que lo desee. Porque en realidad, bueno, para mí la escritura es otro espacio, pero como que no me gustaría dedicarme a tener que escribir todos los días, ni a vivir y a comer de eso, porque tengo la sensación de que si se convirtiera la poesía como en un oficio o en una obligación, perdería como esa capacidad de sugerencia y ese espacio de posibilidades. Sabemos que has estudiado Filología Hispánica en Zaragoza, sobre tu carrera universitaria. Entonces, queríamos preguntarte que si crees que es necesario estar formándote en una universidad para que te ayude en tu carrera como escritora. No, no creo que sea necesario ni estar formándote ni tampoco haber cursado concretamente Filología Hispánica, sino que, o sea, hay muchos autores, escritores, poetas que surgen de otros campos, que simplemente han leído, se han interesado y pueden escribir igualmente y con la misma calidad o incluso mejor. Entonces, no creo que una cosa condicione la otra. La formación académica no condiciona el resultado. Sí que ayuda, claro, en mi caso, por supuesto, que me ha ayudado, ¿no?, tener una serie de lecturas como ese bagaje literario, pero no creo que sea un requisito. ¿Por qué decidiste estudiar Filología Hispánica ante cualquier otra carrera? Pues en realidad porque yo quería acercarme a la literatura y, bueno, yo tenía claro que quería estudiar en Zaragoza, entonces yo estaba dudando entre Filología Hispánica y Estudios Clásicos, que también me gustaba mucho, latín y griego, y al final hice pues Filología Hispánica con latín y con griego hasta donde pude. Entonces, básicamente fue por acercarme a la literatura, aunque luego me encontré también con que había mucha parte de lingüística, morfología, sintaxis, que quizás no me interesaba tanto, pero bueno, me ha ayudado igualmente. ¿Volverías a estudiar la misma carrera? Pues no lo sé, yo creo que no. Bueno, también es que después hice un máster como en el que me especialicé en lo que me hubiera gustado estudiar si no hubiera estudiado Filología Hispánica, que era teoría de la literatura y literatura comparada. Entonces, si existiera una carrera así, bueno, que realmente existe en sitios concretos, separada, como literatura comparada, pues creo que es la que elegiría ahora mismo. Así que, ¿ha influido lo que has estudiado en las poesías que has escrito? Sí, yo creo que sí. Pero si hubiera estudiado otra cosa, también habría influido. O sea, si hubiera estudiado, por ejemplo, medicina, pues supongo que las imágenes también se habrían dejado como filtrar en los poemas, sí. Al final es que todos trasladamos de alguna forma nuestra realidad, aunque sea en otro mundo de posibilidades, a lo que estamos escribiendo. Entonces, evidentemente el ambiente en el que nos movemos va a estar de alguna forma presente en el texto. Pasando al plano personal, sabemos que los niños cambian muchas veces de lo que quieren estudiar cuando sean mayores o la carrera a la que se quieren meter. Entonces, queríamos preguntarte que si tú sabías lo que querías dedicarte a escribir cuando eras pequeña, si querías dedicarte a escribir. Pues, o sea, no, por supuesto que no. Yo en realidad tomé la decisión como al final del instituto, pero en verdad había hecho cuarto de la ESO por ciencias, estuve en un campus de profundización científica, estuve también en cosas de matemáticas y de estadística, o sea, fui probando como un poco de todo. También otro campo que me interesaba mucho era la música, pero tampoco seguí por ahí. Entonces no lo tenía muy claro. Yo creo que lo importante sí que es como probar varios ámbitos y varios campos para ver como dónde nos sentimos más cómodos o así. Y bueno, sí que al final del instituto me di cuenta de que lo que me interesaba era la literatura. Yo empecé a escribir ahí y bueno, pues vi que era el ámbito al que quería dirigirme, ¿no? Entonces ahí fue cuando tomé la decisión. ¿Hasta dónde te gustaría llegar como poeta? Uy, esta pregunta es un poco difícil. Pues no sé, o sea, en el fondo yo creo que la poesía es un terreno en el que cuando te enfrentas a un texto, si por algo se caracteriza es porque no tienes límites. Es decir, hasta dónde querría llegar, pues no sé. Quizás hasta el silencio. Nunca se sabe, ¿no? Porque sí que me voy dando cuenta, por ejemplo, de que al principio quizás mis textos eran como más narrativos o más, no sé, tenían como muchas imágenes condensadas, cada vez como que los voy decantando más, los voy puliendo más, se van haciendo más breves y no sé si el final será el silencio o qué será, ¿no? Pero tal vez. ¿Crees que la poesía tiene peso sobre la sociedad actual? Pues, o sea, para mí personalmente sí. Luego, claro, sí que es un género minoritario, entonces no hay mucha gente que lo lea, siempre va a ser la hermana menor en comparación con la narrativa. Y bueno, claro, yo no hablo de peso social en el sentido de que esté denunciando cosas de nuestro tiempo. No creo que ese sea el papel de la poesía como tal, ¿no? Pero no sé, si lees un verso, un poema y te hace pensar en algo, eso ya está cambiando tu día de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tiene peso sobre nosotros, sobre nuestro estado de ánimo o incluso sobre nuestras decisiones. Sabemos que colaboras con El Heraldo de Aragón. ¿Cómo llegaste a colaborar con este periódico? Pues yo empecé escribiendo reseñas en la sección de artes y letras y bueno, pues mandaba reseñas y pues las publicaban de vez en cuando. Y creo que fue un año después o menos de un año después, no, es que no recuerdo muy bien, pero me contactaron directamente desde la sección de opinión para proponerme pues tener un espacio en esa sección un día al mes. Y bueno, pues les dije que sí porque me gustó la idea. Además, era el último día del mes, bueno, y sigue siéndolo. Y me pareció como ese punto límite y esa arista o ese margen que tanto tiene que ver con la poesía, ¿no? Entonces, me gustó la idea y pues desde entonces me dedico a escribir un texto pequeño cada mes, siempre relacionado con la poesía, con la literatura o con alguna imagen que tenga que ver con esto. Sí. Sabemos que has ganado concursos y certámenes. Tus obras han sido ampliamente premiadas y reconocidas por ello. ¿Te sientes orgullosa de tus logros? Sí, pero no creo que sea lo esencial. Cuando yo empecé a escribir, que estaba en el instituto, participaba en muchísimos concursos literarios y bueno, pues fui recorriendo España recogiendo como varios premios y demás, ¿no? Y eso a mí lo que me abrió fue la posibilidad de leer mis poemas, ¿no? Porque hasta entonces yo me presentaba con un seudónimo, era una persona anónima, ¿no? Y entonces me leían. Y para mí eso fue muy importante porque en el momento en el que se empezaron a fijar en mi poesía, yo dije, bueno, pues estaré haciendo las cosas bien, ¿no? O no las estaré haciendo tan mal. Entonces me sirvió como un empujoncito para decir, oye, igual sí que puedo seguir por aquí. Entonces, en ese sentido, yo creo que para empezar sí que fue muy importante para mí, pero ahora cada vez menos. O sea, siento que el reconocimiento ya no tiene que venir de fuera, sino que como que ya he desarrollado un criterio poético suficiente para decir, este texto merece la pena y esta cosa borrador no merece la pena, ¿no? Entonces, pues eso, cada vez son menos importantes. Sí que es verdad que dan empujón o dan visibilidad, pero bueno, tampoco creo que garanticen que una obra es muy buena o son más el empujón que dan que otra cosa. Pero bueno, muy agradecida, ¿eh? ¿Qué te parece que hayan hecho un mini cómic de tu poema Granada? Ay, bueno, pues yo estoy muy feliz. Además es que me encanta porque ese poema está todo vertebrado por imágenes del color rojo, pues como la mejilla, el petirrojo, los granos de la granada. Y luego también juego mucho con la granada como fruta y la granada como explosivo, la granada como el latido del corazón. Entonces son una serie de imágenes y de sonidos que crean como una cosmovisión de lo que sería la granada en el poema y está todo absolutamente reflejado en el mini cómic. Y me llamó muchísimo la atención porque el autor, bueno, yo lo conocía porque él también ha publicado en Olifante, que es donde salió Entre Temporal y Frente y ha salido Rupestre. Y entonces un día me sorprendió y me dijo, pues eso, que había hecho un mini cómic de Granada. Pero lo que más me impresionó fue que él y yo no habíamos hablado de ese poema y fue capaz de trasladar todas las imágenes y sobre todo vertebrar a través de ese color en un cómic que realmente estaba en blanco y negro. O sea que me quedé fascinada. Me encanta. Sí. ¿Qué premio te ha hecho más ilusión ganar? Pues no sé decirte la verdad. O sea, desde luego, el que más impulso me ha dado ha sido el premio Gloria Fuertes de Torremozas, porque ese implicaba una publicación en una editorial. El resto han sido más, pues, certámenes literarios. Pero es que quizás el primero de todos, porque siempre es como decir, uy, se han fijado en lo que he hecho, ¿no? Y entonces la ilusión de la primera vez yo creo que es más fuerte que nada. Entonces diría que el primero. Que el primero, de hecho, creo que fue un segundo accésit de relato corto, pero es la ilusión, ¿no? De decir, yo puedo. Sí. Por último, nos gustaría que nos hablaras del poema que hemos analizado en clase, Error 404. ¿Qué te llevó a escribirlo? Pues la verdad es que no lo recuerdo muy bien. O sea, el poema sí lo recuerdo. Lo que no recuerdo es como la motivación, ¿no? De por qué escribir ese poema. Pero sí que recuerdo que tenía que ver un poco con mi enfado de estar creando como narrativas en las redes sociales de lo que nosotros no somos, ¿no? En realidad ahí lo que estamos creando son personajes de lo que nos gustaría ser o lo que nos gustaría mostrar de lo que realmente somos, quitando lo que no queremos enseñar. Entonces, al final, eso es como crear una ficción o crear un personaje literario a partir de nosotros. Y por eso, en realidad, lo estaba pensando y ahora mismo ese poema lo escribiría de una forma totalmente diferente, ¿no? Y jugaría más como con ese espacio de posibilidades, narrativas, ficciones, más que con el enfado que ese texto muestra. Sí. Bueno, Celia, gracias por concedernos tu tiempo. Queremos decirte que tenemos un regalo para ti. Una alumna, Ángela Gergel, de cuarto de SOCE, ha realizado un retrato tuyo en las clases de plástica que nos gustaría mandarte. Solo nos queda felicitarte por tu impresionante carrera como escritora y te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a vosotras. Y bueno, qué ilusión, qué alegría. Muchísimas gracias. No he entendido bien el nombre, pero si me lo repites, le doy las gracias. Ángela Gergel. Ángela, pues muchísimas gracias, Ángela. Lo esperaré con los brazos abiertos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Error 404, de Celia Carrasco Gil. Llovía cántaros y la nube ha explotado, y ahora toda tu vida, esa que durante años has ido moldeando urbi et orbi, termina. Despiertas del Insta, te miras al espejo y te das cuenta de pronto de que ya no puedes ser modelo. De que te has quedado solo, sin likes y sin amigos, de que la utilidad en la vida no se retuitea. Hoy el negro te parece más oscuro, pero por fin ves que no eres nadie, que te queda poco tiempo, que tu vida podría haber sido bonita si no hubieras hecho de la tendencia un espectáculo, si no hubieras hecho de la realidad algo virtual, si no hubieras hecho de este mundo una mierda. Llovía cántaros, la nube ha explotado y ahora toda tu vida, esa que durante años ha sido moldeando urbi et orbi, ha acabado. Despiertas del Insta, te miras al espejo y te das cuenta de pronto que no puedes ser modelo, de que te has quedado solo, sin like y sin amigos pa' que veas, la vida no se retuitea. ¿Desde cuándo un like te define? ¿Desde cuándo los comentarios a ti te describen? ¿Te dejas influenciar por lo que escriben? Ya no sabes qué decides. Hoy el negro te parece más oscuro, te queda poco tiempo, yo sé que parece duro, pero podría haber sido bonita si no hubieras hecho tendencia toda tu vida, si no hubieras hecho de la realidad, si no hubieras hecho de la realidad algo virtual, si no hubieras hecho de este mundo una mierda más. ¿Desde cuándo un like te define? ¿Desde cuándo un comentario te describe? ¿Te dejas influenciar por lo que escriben? Ya no sabes qué decides. Tu vida se ha vuelto virtual, se ha vuelto alejada de la realidad. Tu vida se ha vuelto virtual, se ha alejado de la realidad. Estás escuchando Chava Radio.